música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupé, la mejor música para usted.